Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nuevamente en la tarde de los viernes, cuando va cayendo el sol a partir de las 18 horas y hasta las 20, este Ángel Andariego y su Andariego Social Club es como abrimos, descorremos el telón y damos entidad a un nuevo viernes junto a los oyentes internautas a través de sus tablets, vía internet, vía celular, que lo pueden, en las manos libres, dentro de un coche también pueden estar, y estamos también ahí junto a todos ustedes tratando de informar, de actualizarnos, y siendo las 18.03 con una temperatura de 25 o 27 grados, por ahí andábamos, está un tanto tolerante la estación del verano con los ciudadanos, ¿no es cierto? Es un poco más aceptable y respirable los días porque ese calor que desnaturaliza cualquier situación, ¿no es cierto? Porque hasta hay mucha gente que está mareada, que se le baja la presión y bueno, sufre todos esos síntomas incómodos que son invariablemente deficientes para aquel que anda en la calle, ¿no es cierto? Entonces, el verano yo creo que fue hecho para estar, o lo que está haciendo este presidente, que de vacaciones y de paseos de Rusia a Davos, de Davos a Francia, así el verano es más más aceptable, ¿no es cierto? Sobre todo estando de una latitud a otra del mundo, es muy diferente. Pero el que tiene que estar al pie del cañón, o el que tiene la suerte de todavía estar laburando, es una situación un poco incómoda. Por eso pensamos que las otras estaciones son las más alentadoras para el trabajo, para la comida, para la distracción. En cambio, el verano es agotador, porque aún estando desnudos, uno no está cómodo, salvo que esté con una lluvia permanente, la del baño, y vaya por la calle refrescándose. Pues sería el único modo de estar permanentemente en una situación más o menos aceptable. Pero con los calores y esos días a veces húmedos, que ni tampoco a veces es el verano tan seco como debiera ser, bueno, es realmente son dos meses infernales de transcurrir en una situación de normalidad, de vida más accesible. Más allá de que hay gente que está por el invierno y otra gente que está por el verano. Bueno, esto es común y hace a la condición humana. Pero hablando razonablemente, digamos así, es que uno se ve en esa situación. Dejando un poquito de lado la temperatura, los días y los aconteceres, que más allá de que muchos están de vacaciones, muchos están en ese relax de estado light, vemos que las situaciones se van sucediendo en el transcurso de los días. Y así como diciembre fue alborotado o preocupante, también lo es enero. Salvo que, como decimos, los medios informativos que no informan en realidad lo que ocurre realmente en el país. Hay que buscar nuestros medios alternativos, los medios alternativos de las AMs, algunas FMs, pero en realidad todo es bastante difícil en cuanto a la situación cotidiana del ciudadano común. Y nosotros vamos a ir dando pasos, como delineando lo que va a ser en el transcurso del año, toda una situación que yo lo veo un año difícil, un año difícil en muchos sentidos y para mucha gente. No solo aquellos que perdieron su trabajo, sino los que están en esa duda, ¿no? De si continúa mi trabajo, qué es lo que puede pasar, qué antecedentes, porque donde se toca está el dolor de no saber qué. Entonces esa es una situación de incógnita por la cual la gran mayoría en el país, porque no solamente acá en nuestra capital federal, en el conurbano bonaerense, que ya como estamos en derredor en ese entorno de la cotidianidad, sabemos qué es lo que ocurre. Pero en los lugares más alejados de nuestro país también sabemos de las situaciones que están pasando muchos argentinos en el aspecto laboral. En eso vamos a ir discurriendo en el transcurso del programa. Pero ahora vamos a ir a la identidad nuestra de la vecindad radio.com, que es la banda de Facebook, la de Twitter es arroba Radio La Vecindad. También estamos en Instagram, La Vecindad Radio, y tenemos un número telefónico vía WhatsApp que es el 116-813-3732. Esas son nuestras líneas de comunicación. Aquellos que quieran establecer un contacto con nosotros, con mucho gusto los atenderemos. No hacemos disquisiciones de camisetas que tenga cada uno puesta y de ideas que uno... Acá tratamos de ser ampliamente plurales y escuchar las posiciones que cada uno tenga, y desde luego nosotros exponer la nuestra. Así que, como les dije, estamos en Radio La Vecindad o La Vecindad Radio, para que nos ubiquen bien, y el WhatsApp es el número 116-813-3732. Bueno, vamos a decir que estamos con el aporte técnico de nuestro misterioso Alex Toledo, en la producción el Matius Vanerio, y en la asistencia técnica Ezequiel Bilbao. Todos ellos complementamos este equipo que vamos armándonos durante el transcurso de estos viernes y querer mostrar las inquietudes, las situaciones que se vienen sucediendo, y en consecuencia de ello tener una visión más cercana y visión en el sentido de enfocar estrictamente la realidad y todo lo que nos va aconteciendo. Por de pronto vemos que la inflación se ha tornado imparable, insaciable. El dólar ha tenido un movimiento, ya lo habíamos dicho, porque centavos más, centavos menos, una vez pasado los 19.50 ya decimos 20 pesos, y oscila centavo más, centavo menos, pero estamos en los 20. Pero ahora este aquí que sobre el dólar hay una novedad, que es la que lo va a marcar el mercado libre, es decir, ya va a ser venta libre no sé si nos quieren dolarizar directamente como lo que ocurrió en Ecuador hace años atrás, allá por el 2002, 2003, y dejó esa marca indeleble en el tiempo de que se tiene que manejar. Ya de hecho, las inmobiliarias se manejan con la moneda verde en las transacciones de compra-venta de una propiedad, ¿no es cierto? Pero no a ese extremo, porque Brasil sigue con su real, a pesar de las situaciones difíciles que está viviendo, pero sigue con su moneda en toda su totalidad o en cualquier transacción comercial, ¿no es cierto? Pero acá nosotros parece que estamos queriendo resignificar una posición, sobre todo con este gobierno, que el mercado maneje esta situación de libertad, ¿no es cierto? Una situación que tiene un arma de doble filo, ¿no? Pero, como lo denomina este hombre, este presidente, presidente ausente, ¿no? Porque inclusive la vice que estaba en Israel, así que los muchachos toman vacaciones todo, y queda el hombre de la anónima, ese multimercado que tiene allá en la zona de Comodoro Rivadavia, me estoy refiriendo al jefe de gabinete. Y bueno, es decir, y en el caso después del dólar, tenemos el aumento en las naftas, es decir, y que por otras partes vamos a decir que en 2 años el hecho de las condiciones de la canasta familiar, de un año para el otro, el anteaño pasado, o sea 2016, había aumentado un 42%, y en el segundo año 2017 aumentó un 25% el hecho de la canasta familiar. Así que, y se ha depredado ostensiblemente el tema de salarios. Por eso ahora en esa reforma laboral y tributaria algunas cosas están cambiando con respecto, porque se le ha dado de poner el índice de demarcación a los sindicatos, que ya están pegando el grito en el cielo, como el caso de Moyano, de Barrio Nuevo, que siendo aliados de este gobierno ahora parece ser que se está dando vuelta un poco la tortilla, y como había dicho este presidente o los que lo secundan, que en realidad esto de los ajustes y las tarifas, ni hablar, porque también las tarifas sufren un incremento, no sé si ahora van a seguirla aumentándola, y como decía el ministro de Energía, el caso de Aranguren, que atiende de los dos lados del mostrador. Entonces, por un lado recibe ganancias a través de la Shell, y por el otro lado ajusta a la gente cada vez más. Le retuerce el cuello como a las gallinas y las va exprimiendo a uno por uno y a cada uno, pero todo eso ocurre sistemáticamente. Entonces, en realidad, y después no olvidarnos del tema del boleto, no sé en qué va a terminar el boleto, si ya está aceptada esa disposición del peso por mes, entonces vamos a terminar pagando un boleto, no sé quién va a viajar, porque si no ajustan los salarios, un boleto de 12 pesos, ¿quién se lo banca? El que tiene que viajar 2-4 veces por día. Eso hay que echarlo a la canasta de los salarios, y mensualmente se va achicando y reduciendo más el poder adquisitivo del común de la gente, y ni que hablar de la canasta familiar, porque un caso patético es el, porque no voy a mencionar a uno por uno de todos lo que concierne a la canasta familiar, pero el aceite, un ejemplo, que valía en el 2015 de 15 a 17 pesos, 18 pesos, 17 y moneda. Hoy está 52 pesos un litro de aceite. Después, no sé, están las variantes de las marcas, y entonces no solamente recurre a la segunda marca, sino que a la tercera, a la cuarta, a la quinta marca, porque dentro de eso sabe que se va licuando la condición del producto que uno debe ingerir. Y eso también va en desmedro de la salud de cada uno a través del tiempo, desde luego, va haciendo crisis en los cuerpos, porque uno, si no esmera lo que ingiere, bueno, eso también tiene sus consecuencias en el transcurso del tiempo. Que son todos detalles que habría que tenerlos en cuenta, pero cuando el bolsillo está ahorcado, ¿qué alternativa le queda a ese pobre tipo que tiene que estar calladito, cuidando su trabajo, porque esa era en definitiva el delineamiento que ostentaba cuando el 11 de diciembre del 2015 empezó con el arrasamiento de las leyes, los derechos, y un que me llama mucho la atención, si esto verdaderamente es una democracia, porque estas 19 leyes últimas, que no sé si se están por ejecutar o no, pero hay reclamos desde fuera del Congreso que se tienen que tratar de replantear esas medidas, porque los decretos de necesidad de urgencia son muy fáciles de determinar a través de una sola persona, pero ¿a cuántos millones de personas va a perjudicar esa situación? ¿Hasta cuándo va a estirar de la cuerda este gobierno con respecto a toda esta hiperinflación que estamos, estamos sometidos a aguantar? Porque esto es una situación de aguante, no sé hasta cuándo se puede aguantar. Yo ya creo que ya estamos en una situación límite de tiradas y de forcejeos con los ajustes, el dólar, la inflación, las tarifas, los medios de autotransporte. Entonces, y le quieren dar un 15% porque no quieren que haya paritarias, no quiere que haya prácticamente Congreso, porque si se gobierna por decreto, entonces, ¿para qué está el Congreso? Entonces, hay que tomarlas con pinzas o con delicados hilos para manejar esta situación que se está haciendo harto difícil y evidentemente está contrariando hasta a aquellos que apoyaban a este gobierno. Entre otras cosas, porque ahora el fenómeno de la imagen del presidente ha caído abruptamente en el inicio de este año. Y entonces esa confianza que se le tenía aún a aquellos que lo votaron, ahora están perdiendo esa confianza día a día y el porcentaje ha caído abruptamente en esa situación. Así que la imagen del presidente y del cuerpo de ministros, desde luego, que son los que ahora están gobernando, porque el presidente, no sé todavía si estará en Francia con Macron hablando en francés, en latín, en inglés, de qué forma lo estará tratando de convencer. Y sintetizando un poco, hablando de que ya cortó los envíos a Estados Unidos del biodiesel, que ya no lo quiere más Trump, y que los limones, que sonriéndose, allá en Davos le decía, bueno, queda una partida y después no queremos más limones, ya nos vamos a arreglar nosotros con lo que tenemos o con cualquier otro doméstica fruta, reemplazando a los limones, pero no, porque estamos en un plan cerrado de proteccionismo interno en cada país. Cuando acá está la apertura, pero nadie quiere de nuestras exportaciones, y nosotros después, al contrario de todo eso, estamos con una indiscriminada importación que da perjuicio a todo este tema. Bueno, acá vamos a hacer una breve pausa de toda esta actualidad, realidad, y vamos a ir, no sé si a un poquito de música, y bueno, gracias a Dios que existe la música, que nos revive un poco de toda esta situación harto preocupante. Ya no es preocupante, ya es difícil de encararla, ¿no? Porque con esa mochila, ese peso que uno carga de hace 2 años a esta parte, para el gran grueso de la gente, el gran grueso de la población, estamos en una situación que para muchos se ha tornado incontenible en cómo poder buscar soluciones a todos estos acontecimientos, porque no hay flanco que uno no se pueda salvaguardar de todos esos andanadas de situaciones que nos apremian y mucho. Vamos a la música y después continuamos, porque tenemos algo también importante que informarles en este decurso de nuestro programa, que ha intentado en ser cultural y estamos en otro plano de cosas. Vamos. Vamos a escuchar a Juan Carlos Cáceres, parece, ¿no? Dice más o menos cosas así. Sudacas los llamaron. Con los años se encontraron otro sudamericano que la guerra ha dispersado. Mil razones los llevaron hacia Europa, se largaron la esperanza entre la mano. Sudamérica estaba triste, Sudamérica estaba llorando, Sudamérica estaba triste, Sudamérica estaba llorando. Llegan sabios escapados, su volumen disfrazado en artistas consagrados. Futbolistas y dentistas y muchos psicoanalistas, y viva los arribistas. Hay también los abogados y siguen los refugiados y una manga de tapados. Entre hombres y mujeres de trabajo muy honrado vienen chorros y avivados. Desplegada, sin pensar en la violada. A Madrid fueron los vivos, a Marbella la pesada, y en el resto la gilada. Los errores han dejado a españoles embroncados por sudacas de volando. Pasó el tiempo y despertaron, los hoteles les cerraron, como a perros los trataron. Sudamérica estaba triste, Sudamérica estaba llorando, Sudamérica estaba triste, Sudamérica estaba llorando. Sus abuelos se vinieron a querer hacer la América hace ya casi 100 años. Los yoyegas se olvidaron que fue trigo americano que en posguerra se morfaron. Fue en el 70 que llegaron en avión, en barco, a nado, y en España se quedaron. Argentinos, uruguayos y chilenos exilados, y sudaca los llamaron. Ahí estábamos escuchando a Juan Carlos Cáceres haciendo una síntesis de la visión que tiene nuestro presidente con respecto a esas opiniones que difundió de que América había descendido de los barcos. Yo diría su pasado provioso, cómo obtuvieron la tierra, ¿no es cierto? Y en cuanto a nosotros, si somos extranjeros en nuestro país, en realidad, o son los inmigrantes los representantes ahora, que me viene ahora cuando Sarmiento decía que era civilización o barbarie. Bueno, son todas esas cosas de el por qué han querido borrar un poquito la historia de nuestros antepasados, nuestros próceres, y parece que el presidente no quiere tener, él o no le enseñaron allá en el colegio Champañá, en el colegio Newman, donde él aprendió que parece que historia no recuerda nada, no tiene nada presente. Por eso habrá sacado de los billetes a los próceres y habrá puesto animalitos, un zoológico en los billetes. Es decir, querer quitar un poquito la noción de la historia de nuestro país, de nuestros antepasados, de antes del descubrimiento, de eso se trata. ¿Cómo puede ser que un presidente diga las cosas que dice cuando existía todo lo que existía? Acá vinieron a saquear los descubridores, no vinieron a descubrir ningún territorio, ni ningún hemisferio. América existía como existía Europa, y entonces esas cosas hay que tenerlas sumamente presentes, y nosotros le queremos decir al presidente que la historia tiene suma importancia. Ahí sí que tenemos que cambiar futuro por pasado, para tener una evidente referencia. Si no tenemos pasado, entonces no existimos como territorio, como país. O somos nosotros los inmigrantes después de tantas generaciones que estamos aquí y no podemos descifrarnos en dónde estamos parados. Yo creo que en el colegio primario, que es donde verdaderamente se hace al futuro hombre, porque en la escuela primaria es donde uno tiene verdadera sensación de aprender la música, el himno, las fechas patrias, y saber qué es lo que nos aconteció. Cuando nos trataban de enseñar otro tipo de cosas, nos aburríamos y decíamos, pero ¿a mí qué me interesa lo que pasa en otra parte del mundo cuando yo quiero saber y quiero tener la obsesión de saber qué es lo que ocurrió cuando uno no existía. Porque esa es la verdadera forma para transmitir después a las generaciones posteriores una verdadera historia de acontecimientos transcurridos en el transcurso de la vida. Si nos resignifican que próceres no tenemos, que historia no tenemos, entonces no sé en qué plano de secuencias de sus neuronas están de un presidente que llegue a decir estas cosas. América descendió de los barcos. No, no fue así. Y si fue así, esos abuelos o tatarabuelos que vinieron de las guerras de Europa, bueno, ya han pasado varias generaciones de argentinos que están asentados y acendrados a este suelo. Nada que ver con otras latitudes. Uno puede valorar y darle riqueza e ilustrarse con gente que le puede dar una enseñanza, pero de ahí a postergar el ser nacional, la identidad y esa instancia como es que vengo parido de una madre. No vengo parido de 100 madres, y entonces ¿cómo voy a quedar? Si no, quedo desconectado de todo y desubicado de todo en el transcurso de la vida de ese ser. Por eso digo, ¿cuán importante es la historia en el tiempo, en el devenir del tiempo para saber quién somos? Esto lo dejo ahí entre signos de que reflexionemos, de que pensemos, de que analicemos más profundamente las cosas y que no miramos el día a día, porque entonces sí que estamos listos. Vamos a la pausa y después continuamos. Sí, parece que tenemos, nuestro operador nos dice que hay más música. Seguimos con la música y vamos a ver con qué nos atrae esta música. Bueno, parece que el candombe y nuestros primos hermanos del Uruguay, que también están teniendo sus problemitas, parece, ¿no? Están de acuerdo con el presidente, también hay situaciones que se están sucediendo. Después voy a hablar un poquito de eso, de nuestra patria grande, de nuestra América y lo que sucede, ¿no?, en derredor. Bueno, ahí estábamos escuchando un candombe, en el cual tenemos la función de que esto fue grabado, vamos a decir también un dato importante, cuando estaba en el exilio Juan Carlos Cáceres allá en Francia, y había grabado este sonido. Acá tenemos una nota importante que queremos poner al aire con respecto a esas diferencias que ahora se están provocando a raíz de las de los sindicatos, de los gremios, y parece que le están poniendo el dedo de marcación acusándolo de ciertas anomalías del presidente independiente, ex de la CGT, que entre otras cosas vamos a decir que es una CGT híbrida, que no da signos de vida, y es preocupante porque, entre otras cosas, las bases sí movilizadas y toda aquella gente que va perdiendo día a día su trabajo, como en el caso de Fan Azul, de Senasa y del Hospital Posadas, entre los cuales hay más de 1,000 personas en la cuerda floja. Queremos decir que allá hubo una pueblada en Azul a raíz del tema de fabricaciones militares que se quiere cerrar, y otro tanto está ocurriendo en Río Negro y en Chubut, que también hay un problema porque, debido a tantos ajustes, parece que no tiene las reservas necesarias para hacer frente a los pagos que tiene que hacer dicha provincia. Así que nos vemos en ese envueltos en esa bola de noticias, y acá tenemos una de ellas en el cual el periodista reportó a Hugo Moyano, y él tenía una referencia también que aludir acerca de ese endilgamiento que le estaban diciendo, de que si él está en un plano encorsetado en un tema jurídico, económico, bueno, ahí tiene la explicación que va a dar ahora en esta nota que vamos a mostrar para todos ustedes. Pocos en el gremialismo saben hacer Hugo Moyano. Pero hoy la relación se ha roto y por eso salen, reitero, primero a la mañana Pablo Moyano y a la tarde Hugo Moyano, con definiciones muy fuertes. Tal vez la definición más fuerte, la más provocadora hacia el propio Macri, de Hugo Moyano, que dijo esta tarde con Chiche Hellblum, fue la siguiente. Sí he cometido algo. No creo que sea así, porque yo sé bien lo que hago, ¿no es cierto?, y lo que he hecho. Sí he cometido algo. ¿Que tengo que ir preso? Lo único que pido, que esté al lado de la celda del padre Macri. Porque si me meten en cana a mí. ¿Se imagina con el padre Macri, con todo el desastre que hizo? Por lo menos que están haciendo con él, pero, con Franco. Pero ya por tercera vas a tener prisión domiciliaria. Sale muy duro, muy provocador, y además Hugo Moyano a pegar donde tal vez le duele más a la familia presidencial, que sean lo que siempre se ha cuestionado a Franco Macri y a... Bueno, ahí estaba el periodismo intentando más hacer una evidente exhibición de lo que piensa Hugo Moyano, y la provocación, diríamos, que es recíproca, ¿no es cierto? Porque el gobierno ya a todo el país lo está provocando de un modo sustancialmente acuciante, ¿no es cierto? Porque el hecho de privarlo de su trabajo y después ajustarle sus salarios para meterle más presión y más inconveniencia a poder vivir el día a día y a llegar a los 30 días del mes de una manera tan incómoda como la que muchos hogares hoy están pasando, en realidad esto es harto difícil, harto acuciante y nos preocupa a todos porque el alcance llega a todos y cada uno de nosotros. No porque haya muchas voces que no tengan un micrófono o no hagan o aludan a los acontecimientos que se suceden, pero el caracúlico existe en toda la ciudad, en todo el conurbano y en todos los medios está ocurriendo exactamente lo mismo. El clima en la calle se nota espeso, molesto, cargoso y cualquier chispa, porque a todos nos ocupa esta situación de un modo o de otro, y después todo lo que ocurre en cuanto a seguridad, ¿no? Porque ustedes vieron a ese hombre que discutió en una cola de supermercado, lo esperó afuera y lo mató. Así que vemos que el clima se va espesando cada día más, y con todos estos ajustes que uno escucha de todo, porque no se ha dejado de tocar nada, es permanente y de todos los días. Entonces es como una espada de Damocles que nos está preocupando ostensiblemente, no es que uno tenga una cierta pasividad en todo esto y entonces nos vemos como en el caso del ministro de Trabajo o la ministra de Seguridad. Eso es los paréntesis que uno abre para que del otro lado de quienes nos están escuchando también hagan sus propias conclusiones y saquen sus propias conclusiones. Seguimos con la música. Thank you. Aquí estábamos escuchando la música de un notable concertista, diría yo, ya más allá un poquito de ese vuelo instrumental que tenía a través de su piano y de su orquesta. Porque hablar de Omar Maderna significa, a través del tiempo, como, salvando las distancias, desde luego, ¿no?, como lo ocurrido con Astor Piazzolla, salvo que Astor Piazzolla era un tipo más confrontativo y tenía sus problemas por querer imponer su música. Y fíjense que por aquellos años, muchos más difíciles que estos para imponer un tipo de música que después se aceptó de forma contundente, porque era otra forma de vivificar al tango en esa variable de que se suceden las generaciones, los músicos y el tiempo, en consecuencia, para darle más atildada resonancia a la música del tango que hoy denominada universalmente. Vaya si la era en ese entonces, sin los medios de comunicación que acercan las distancias y que tiene otro relieve la música que tendría este Chopin del tango, como lo llamaban a Omar Maderna, por su contundencia y su profesionalidad musical que él tenía, a los cuales después algunos eruditos en el tema musical del tango lo llamaban el tango fantasía, pero era un tipo que, al igual que su placer por volar, tenía ese placer de volar también con la música. Es decir, lo que él, a través de sus vuelos aeronáuticos, hacía, qué sé yo, descubriría esa instancia, esa impronta musical de volcar al teclado esas visiones que él podría ver a través de sus ojos y volcarla a través del teclado. Porque estos tacos fantasías, como este caso de Escala en Azul, es una de las vislumbrantes y emocionantes temas que, más allá de llamarlos fantasías o música en el tenor clásico que se le podía dar a la música de Chopin, Beethoven, Rasmánino, porque hacía también el vuelo del Moscardón con su orquesta Omar Maderna, bueno, tenía esa clase de impronta de creadores valederos, que a través del tiempo esa música no muere nunca, porque sigue siendo inmortal, porque llega a los oídos después de 40, 50, 70, 100 años y reconoce ese valor artístico musical que pone un compositor en las notas de un pentagrama, ¿no es cierto? Y esto es el caso de Omar Maderna, porque, como decíamos de Piazzolla, que él falleció en un accidente a muy corta edad. A los 33 años se tocaron las alas con el compañero que iban volando, se acercaron porque querían resignificar y sacarse una foto y perdieron el cálculo. Y bueno, eso fue lo que los volteó a tierra, y ahí tuvo ese accidente y esa pérdida que no te hubiera tenido razón de ser, porque debería haber vivido muchos años más y haber seguido demostrando esa calidad creadora que este hombre tenía para con nuestra música. No sé si tenemos otro tema o vamos a la pausa. Sí, vamos. Y a ver, que creo que tenemos un tema clásico, si se quiere. A ver, es un tema cantable, en este caso, Un Rescate. Ah, bueno, si es la banda número 6.

Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales, todas las líneas. Plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818. Teléfono 4921-5467. Calzados Botier. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599. Teléfono 4682-9827. Fax 4635-6656. Copy Friends. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Bueno, continuamos siendo las exactamente 19 horas. Ya transcurrió una hora de programa. Pasa aceleradamente los tiempos en radio, que son muy vertiginosos. Uno cree que tiene tiempo de sobra, dice una hora, pero en realidad la hora se resignifica, parecería que fuera media hora que ha transcurrido, pero sin embargo, entre charla y música, que hoy estamos poniendo de relieve, pues yo había preparado este trabajo de Osmar Maderna pensando que ya estábamos en el 26 de febrero, que era, había nacido Osmar Maderna. Yo me estoy adelantando, por eso lo quise dejar para recordarlo. Después, en su día, que no va a caer justamente un día viernes, el mes de febrero, es como un adelanto, ¿no? Es volver a renovar esa visión para muchas generaciones de jóvenes que recurren, sobre todo músicos, que recurren a escuchar a aquellos grandes maestros que lo fueron en su tiempo, y sobre todo aquella época de oro, y que este siglo se ha revitalizado con muchos jóvenes exponentes de gran actitud musical, de gran criterio, de gran profesionalidad, y que con el apoyo de nosotros, los difusores de las diferentes emisoras, que aunque haya muy poca música que se resecte a través de nuestra música, el tango, queremos hacer esa remarcación y hacer saber también que a los oyentes, a los internautas que nos escuchan vía celular, vía internet, queremos decirle que esta música está hoy representada felizmente por una juventud muy emprendedora en el sentido de su estudio frente al pentagrama musical, a las presentaciones que ellos hacen con respecto a dichos lugares, que felizmente, a pesar de todo, concurre, porque en verdad tiene deseo también la gente de salir de la cotidianidad espesa, pesada, que nos envuelve, y a través de la musicalidad uno tiene ese poder de relajarse, de distanciarse un poco, sobre todo cuando llegan los viernes y tiene ese sábado, ese domingo que puede trasladarse. Ahora saben que empieza el campeonato nuevamente en el día de hoy, que van a jugar en el partido más importante de la fecha, Talleres y San Lorenzo. Y que si gana se pone otra vez arriba en la punta. Así que, y después los sucesivos partidos entre sábados y domingo. El fútbol, que es el opio de los pueblos, verdaderamente es una fase importante dentro de la vida o de la discrecionalidad que uno tiene que permitirse a través de la vida, de tener sus horas de trabajo, sus horas de expansión y sus horas de descanso. No sé si se harán exactamente como se proponían en un tiempo y se lograban hacer, porque este es un tiempo difícil y no solamente nosotros, también el mundo está difícil en el encuadramiento socioeconómico en muchos aspectos. Pero por eso decimos gracias a Dios que existe la música. Y entonces, en tanto, estamos anticipándonos a modo de prólogo, siquiera vamos a entenderlo de ese modo, y recordando este notable compositor, arreglador y músico que fue y que tronchó su vida a la muy corta edad de 33 años. ¿Cuánto nos dejó y cuánto nos podría haber seguido mostrando y demostrando la capacidad como la que mostró después, una vez que se tuvo que trasladar a Europa porque acá no lo toleraban, los tangueros no aceptaban su música? Sin embargo, después con los años sí tuvieron que aceptarlo porque en realidad era de real valía y ponía esa impronta novedosa y creativa que había tenido Astor Piazzolla. En su momento también la tuvo este notable exponente que hubiera seguido demostrando, como tantos otros, como Salgán, como Fresedo, Troilo y tantas otras orquestas, Basso, que fueron músicos que se ocuparon y preocuparon por ofrecer cada día escalar un poquito más el peldaño de esa cima que todo artista quiere ganar. Y en este caso, el caso de Osmar Maderna es el que hoy exponemos, y vamos con dos temitas más que tenemos para todos ustedes, uno de Tango Fantasía y otro que es un tema también de su autoría, precisamente, no de Francisco Canaro, este Charamusca. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando Charamusca de Francisco Cagnaro por la orquesta espectacular de Osmar Maderna. Porque ustedes no sé si habrán prestado atención, pero el ritmo que tiene la orquesta, el sonido, esa modulación. La música se compone de tres sostenidos, de tres sostenidas amalgamas: la armonía, la melodía y el ritmo. Y uno escucha el atildado sonido y ritmo que lleva la orquesta con lo que ha propuesto su compositor sobre el pentagrama, en este caso Francisco Cagnaro, con este tema. Pero queremos destacar y resaltar esa formación de músico que le buscaba esos matices que tiene que tener la música para destacarse en forma bien contundente de los diferentes ritmos y de los diferentes sonidos que ofrecía cada orquesta en ese entonces, como ahora lo están tratando de ocupar y preocupar cada director, cada joven director, cuando uno los escucha a través del sonido de sus instrumentos, que me parece de suma atención y de ponderable atención que necesitan los jóvenes músicos para volver a representar esa camada de grandes directores de orquestas como estos que estamos escuchando. Y ahora vamos a retrotraernos en el tiempo y volver a refundar esa música de Osmar Maderna, porque a pesar del tiempo transcurrido tiene una actualidad significativa por su sonido, por sus títulos que le ofrecía y por esa amalgama o esa comparación que él hacía en los títulos que le ponía, por ejemplo, a sus temas clásicos, ¿no es cierto? A esa escala en azul, que refiriéndose a diferentes matices que tiene aquel piloto de aviones que ve diferentes colores de azules en el cielo. Por eso lo de escala en azul. Y después dos títulos que también se le han traído, como aquel concierto en la luna, fíjense, siempre el espacio, o lluvia de estrellas, este tema que ahora sí ponemos en el aire. Bueno, ahí estábamos escuchando este tema sensacional de inspiración, pero quiero remarcarles algo, algo sugerente, y es al mejor de los concertistas de música clásica, este hombre estaba en ese mismo plano de igualdad, de musicalidad y de la digitación, de ese volar de sus dedos sobre el teclado de un piano y la orquesta acompañándole esa enjundia que pone ese volar de la digitación de sus dedos sobre ese teclado, que verdaderamente, si uno cierra los ojos, produce, diría yo, el encantamiento de aquella música o de aquellos escuchas de la música clásica, porque Osmar Maderna era un notable concertista de piano, nada más que hacía la música universal que es ahora, que es la del tango. Es igual, nada más, por eso hay un puente invisible entre aquellos grandes pianistas de varios siglos atrás y este notable joven intérprete que tronchó su vida tan joven a los 33 años y que nos dejó este regalo inmortal para todos aquellos que valoramos y queremos a nuestro tango. Esta es la identidad nuestra del ser nacional que nos identifica en el mundo. Y vaya si este notable valor de la música, como lo fue Osmar Maderna, representó para todos nosotros a través del tiempo, porque tiene la misma validez de aquel trabajo que realizó hace 50, 60, 70 años, no recuerdo el tiempo, pero en ese lapso de tiempo, y recordar a aquellos grandes maestros de hace 4 o 5 siglos atrás. Por eso el valor de nuestros maestros argentinos, en este caso en la música, que revaloran en el tiempo ese virtuosismo y esa calidad que ellos vuelcan sobre su teclado y que quedan inmortales, indelebles en el tiempo. No sé si tenemos otro tema, no, creo que no. Bueno, vamos a hacer un punto y aparte, no sé si tenemos que hacer un poco de noticias. ¿Qué tenemos? Sí, vamos a otra nota que es un tanto risueña porque me estoy refiriendo al presidente de Rusia y el haberlo visto es más que elocuente, más elocuente que las palabras, ¿no? Porque el verlo a Putin frente al presidente y quedaba anonadado de lo que él estaba contando y la expresión del presidente de Rusia. Vamos a la nota. Y además diciéndole que, como le decía hace un instante, espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, a los primeros 2 partidos de Argentina, pero después la tercera vez espero que sea para la final, que esperemos que llegara a esta final, y bueno, y que esta vez tengamos más suerte que la que tuvimos en Brasil, pero igual lo importante es competir bien, y bueno, Dios dirá si, Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y ha sido un verdadero placer estas horas que hemos pasado acá compartiendo una agenda de mucho futuro para ambos países. Bueno, sin palabras. Yo creo que un presidente de un país y va a otro y creo que a una presentación, las charlas a lo mejor deberían ser de otro nivel de encuentro y de testimonio y de mostrar que necesito un planteo comercial de inversiones y proponerle, pero acá se olvidó de todo, él le fue a hablar que tiene que hacer 2 visitas más por el Mundial de Fútbol Y entonces por eso decíamos, el verle la cara a Putin, que no salía de su asombro verle el rostro al presidente, cuando en verdad tendría que ir un presidente a hablarle, de lo que menos le tendría que hablar es de fútbol, porque él le va a decir, y no, nosotros queremos salir campeón, no ustedes. Pero bueno, pero más allá de eso, vamos en sí estrictamente a la nota de que creo que esto no merece más recorrido de lo que hemos estado escuchando. Y después las conclusiones quedan en la posición de cada uno de ustedes. Bueno, ahí estamos, seguimos con la formación de nuestro, de aludir a notas editoriales, y hay dos situaciones a través de los medios de comunicación que este ajuste que está llegando a todos los rubros y a todas las alternativas, no sé qué se quiere conseguir, pero bueno, estamos en este zamba de situaciones, y entonces hay analistas que dicen que los ajustes en los medios estatales debilita su capacidad de producción y de participación en el debate público mediático, dominado por la lógica comercial. Entonces, por otra parte, otra de las notas, porque sus títulos es el ajuste hacia los medios estatales y la política frente a un espejo negro que es la comunicación, con respecto a los satélites que tienen que volver a girar en torno a la fuerza de gravedad de la política y sus instituciones, porque esa es la única posibilidad de una democracia estable en el tiempo, y no esto que estamos viendo, por ejemplo, en otras latitudes, que nos preocupa, porque fíjense en ustedes, en el caso de hace unos años atrás, en el caso de Zelaya, en Honduras, que habiendo ganado una elección lo destituyeron. Después sucedió con Lugo en Paraguay y últimamente con Dilma en Brasil. ¿Cómo no se respetan los periodos de estos tres presidentes cuando todavía no habían terminado su mandato? Y el caso de Maduro, que se hace una presión impresionante acerca de su destitución, o el caso de Santos, allá en el tema de conflicto con las FARC en Colombia. Y así otro tanto con Correa o con Evo Morales, ¿no?, que es el único que se mantiene en pie. Y después de la un hombre que había elegido y que en el curso de su triunfo en las elecciones allá en Ecuador, que lo había elegido a este presidente actual, lo había elegido Correa, bueno, ahora se volvió contrario a toda esa inflexión de continuar con ese mandato, con esa idea política. Entonces nos volcamos a estos medios de comunicación, en los cuales está también encorsetado, solamente es las corporaciones mediáticas más el apoyo del Poder Judicial, que también es otro panqueque que se da vuelta en el aire, y en consecuencia, valga la redundancia, las consecuencias las sufren sus conciudadanos, ¿no?, con las políticas que van llevando adelante ese desarrollo. Y vamos a decir que los cambios productivos en la comunicación plantean un desafío copernicano para la política. Esta debe girar ahora en derredor de la fuerza gravitacional de los dispositivos y sus lenguajes. El nuevo orden de comunicación no es aquel con el que soñó Sean McBride en el siglo pasado, con flujos planetarios horizontales y equivalentes. La oportunidad de un uso abierto y democrático de la red quedó en el camino. El cambio hizo más ricos a los ricos y más pobres a todos los demás. Algunos especialistas consideran que no debemos alarmarnos, pero en realidad estamos ante un mero cambio instrumental que no modificará demasiado la presencia de las mayorías en el debate democrático. Que la tribuna y las plazas puedan desplazarse hacia las redes y que esto pueda ser posible para adaptarse y producir discursos que expongan las injusticias del cibercapitalismo, como ya se hizo en los tiempos de la sociedad industrial. Acá abrimos una pausa y después volvemos con esta nota de suma importancia. Radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Cal. Bueno, volvemos a nuestra emisión y al tema de la política frente a un espejo negro, que es la comunicación, ¿no es cierto? Y decíamos que el problema es más complejo y más inédito. Esta versión de la sociedad de la información, que no hay rutas, puertos, códigos, contenidos ni instrumentos de navegación que sean libres o naturales. Si alguna ilusión libertaria quedaba, por ejemplo, en Estados Unidos, que acababa de sentenciarla, la manipulación de datos y velocidades en Internet está por lograr patente de corso con el fin de la neutralidad. También se renovará la ley FISA para que los trolls de Estados Unidos revisen buzones, notas y pensamientos hostiles. Fíjense, revisen buzones, notas y eso es para la gente que se pone en las redes sociales. Revisen buzones, notas y pensamientos hostiles sin distinguir ciudadanos, mandatarios o estados. Una suerte de Gestapo mundial. La manipulación informativa orienta decisiones políticas y electorales, en tanto que la población estadounidense, pongamos el ejemplo, afectada por operaciones de informaciones direccionadas, fue el 40% del total de los votantes. En Facebook admitió unos 130 millones de usuarios que generaron 10.000 millones de posteos vinculados. Miren estas, escuchar estas estadísticas escalofriantes, ¿no es cierto? Otro tanto sucede con Twitter y Google FB, que acaba de retocar el algoritmo que decide el orden en que la información llega a sus 2.000 millones de usuarios en el mundo. Nunca antes el sistema productivo mundial, la red de comunicaciones y los engranajes de control geopolítico tuvieron tanta información ni un comando centralizado como el actual. Ello afecta la diversidad mediante fórmulas que regulan los flujos y prioridades de circulación según la viralidad del producto y también, en consecuencia, a los anunciantes. Con modos propios de un sultanato, en la Argentina actual se intervino el mercado de la comunicación bajo la premisa de que la mejor ley es la que no existe. Se dictan por decreto las medidas del traje de cada jugador al tiempo que agonizan políticas públicas donde el Estado podía mediar en el acceso a servicios y contenidos. Entonces, esta mega fusionada Cablevisión Telecom gerenciará las autopistas del entretenimiento, el opio que es el fútbol y la formación de la opinión pública junto a algún otro partener habilitado al cuádruple play. Los legisladores lo miran por sus pantallas. Y en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? La agenda de la información y sus lecturas dependen del infotainment mediático y las ideas se completan en las redes con mensajes a medidas según cada perfil. ¿Se va entendiendo un poco este deletreo que intento hacer? Bueno, las granjas de trolls suministran el guión personal en este tramo, algo que de esto termina funcionando como un predictivo ideológico sobre la decisión política y electoral. Por eso debe haber pluralidad, tiene que haber diversidad, porque si no están condenados todos y cada uno de los ciudadanos. Esta nueva escena pública individualizada desafía la política como nunca antes. Crea guetos, tribus, barrios de pasajeros confinados en archipiélagos digitales. La multitud es cosa del pasado, ahora es reemplazada por la conversación individual masiva. Qué discrepancia, ¿no? Qué contradicción. Mediante los smartphones. Esto le hace en Dixie Marcos Peña, ¿no? Este nuevo sentido común dice que el aumento de tarifas hace bajar la inflación. Mentira del neoliberalismo, ¿no? Por supuesto. Que puede reducir la pobreza. Ahí lo estamos viendo en la realidad, ¿eh? El contraste. Naturaliza la persecución de diferente como forma de cerrar la grieta o propone la xenofobia como política de seguridad. Informa que el despido de estatales sirve para crear empleo genuino. Causa extrañeza o gracia, no sé cómo exhibirlo. Y esto exhibe la corrupción de burócratas sindicales para destituir todo reclamo social, como podemos tener en la serie Black Mirror, la realidad puede quedar prisionera de la lógica de sus artefactos. ¿Puede fallar? Claro. Así lo demuestra afortunadamente la historia, pero será necesario entender que no es un mero asunto de técnicas de comunicación como aconteció con el tránsito de la oralidad a la letra impresa o con los medios de masas del siglo XX. No basta con la calle y la militancia sindical, hay que ir un poco más allá, hacer hablar al conflicto con y para los otros, usar y promover las herramientas de los pares, propias, comunitarias, populares, cooperativas y de pymes. Se trata de interpelar el sistema con otras ideas y sobre todo de proponer que los satélites de comunicación vuelvan a girar en torno a la fuerza de gravedad de la política, de sus instituciones. Es esta la única posibilidad de democracia. Esto es, ni más ni menos, que prestar atención a todos estos fenómenos de esta realidad o irrealidad virtual que nos empoma a todos si no ponemos o levantamos el pie del acelerador y reveemos muchas de las razones. Por eso el hecho de estar frente a un micrófono y implica suma responsabilidad de lo que uno va a decir y quiere decir. Es decir, mentalizar y anteponerlo a un previo escrito y después, a través de eso, mostrar lo que en realidad vemos. Porque de esto de la comunicación queremos decir y recordar también que hace 21 años, como lo recordaba León Gieco a José Luis Cabezas, o recordar a 2 meses de la muerte de Rafael Nahuel vía prefectura o los albatros, y el caso de Sergio Maldonado también, que ahora está internacionalmente tratándose de saber qué es lo que ocurrió con su vida, qué es lo que pasó más allá de dónde estaba o dejaba de estar, es qué es lo que en realidad y por qué pasó lo que pasó a través de la gendarmería en este caso. Con las muertes que va cargando este gobierno pseudo-democrático en el cual intenta gobernar de otro modo, me parece a mí. Y no es el orden democrático el que debe aludir a que se vaya desenvolviendo en una forma más armónica, ¿no?, a los tiempos que nos están ocupando en el diario vivir, de encontrarnos todos los días con diferentes sorpresas que nos ocupan y preocupan más que el diario vivir, ¿no es cierto? Porque si la política, la vida es el otro creo que está muy diezmado por la situación por la cual vamos transgrediendo posiciones de vida. Bueno, ahí estamos, vamos a seguir con la música, creo que tenemos al amigo que este es otro artista, pianista él, que hace señales sin destinos. Señales que, en verdad, como este título dice, señales sin destinos, es la que tenemos en la actualidad. Señales que vamos caminando, pero parecería que en forma de a ciegas. Entonces vamos a escuchar esta impronta y esta inspiración de este pianista, Alfredo Sioane. este es un tema que también, a medida que exhibíamos esta nota editorial de Política frente al Espejo Negro, estábamos escuchando Señales sin Destino, de este trío de cuerdas y teclado: Alfredo Swann en piano, Chao Xu en cello y Fernando Herman en violín. Y ahora vamos al otro temita que teníamos en consideración para todos ustedes, y vamos a Dos Gardenias. No es la música de ese notable bolero, pero vamos a escuchar una visión con el mismo título de su propio autor intérprete. Impronta de los matices que le ha dado Alfredo Swann a este tema bolero, pero atangado, un bolero clásico, pero con esta impronta de que le ha dado ese matiz de sonoridad medio atangado también, bolero atangado, y la impronta de estos tres maestros que han hecho de este tema una sugerencia musical que tiene el matiz de lo novedoso, ¿no? De llevarlo a un plano que tiene ese gusto por escuchar aquel tema, pero en esta actualidad con músicos de esta nueva generación. Bueno, vamos acercándonos a los tramos finales de nuestro programa. Tenemos por ahí a Mincho Garramone, que hoy tenía que haber venido un músico que hace, me acordaba de Jacinto W y los Tururus en Eneider, que intervenían en el programa de Tato Bores, y en sus trabajos también acudió al llamamiento de un músico que Mincho, me estoy refiriendo a Garramone, que acudió a los diferentes músicos, y uno de ellos le dicen Fideo fideo de unos bigotes así, tipo manubrio, en los cuales es muy pintoresco, y toca el serrucho. El serrucho es una especie de arco con unas cuerdas que está sostenido de un lado de un serrucho, exactamente, y del otro lado con los dedos estirando las cuerdas, y suena con un sonido muy especial. Esos eran los que les decía recientemente de Jacinto W y sus tururus Serenade. Bueno, en este caso vamos a ir a un par de temitas ya en los tramos finales con Mincho Garramone y los músicos aludidos, que son Uli Gómez, Agustín Ramos, Gastón de Alegre, Juan Jiménez Cuj y Emanuel Gil, todos ellos bajo la dirección de Mincho Garramone, y este trabajo Badagüé. Cumbia, cumbia del amor. Thank you. escuchando Cumbia del Amor. Linda, linda letrita que se buscó Mincho. Y decíamos que su trabajo, Badagüe, que significa celebrar con alegría, esto es lo que tratamos de hacer, con la música, celebrar con alegría y tener el regocijo de siempre volver a estar junto a todos ustedes, como todos los viernes, que ya nos vamos yendo con otro tema de Mincho, de Pegando Fuego. Pegando fuerte o pegando fuego, esto es lo que vamos a escuchar, y el agradecimiento a todos ustedes que nos han dispensado con su atención, y nosotros desde aquí, con el aporte técnico de Misterio Toledo y la producción de nuestro inefable amigo Matius Manerio, este Ángel Andarío, que como todos los viernes les agradece los oídos prestados, y volveremos nuevamente en una nueva programación, como todos los viernes, de todos los viernes, en el mejor día de la semana, y deseándoles que tengan un buen fin de semana para todos ustedes. Mi abrazo y mi saludo. Chau y gracias.